satisfacción de eso es que los jueces escucharon a los papás, creyeron en los relatos de los papás, el hecho está acreditado, los abusos sucedieron en la escuela, los abusadores son los docentes, y eso me deja la tranquilidad de que todos aquellos que se manifestaron diciendo que la causa estaba armada, que había sido manipulado, que era una cuestión política, en realidad lo único que yo tengo para decirles es que no tienen absolutamente ningún tipo de vergüenza de decir una cosa como esa. Creo que no están para juzgar a la justicia, poner en duda a la justicia de la Pampa, sobre todo que no tiene juzgamientos de ese tipo de causas armadas. Y bueno, por suerte, te vuelvo a repetir, yo me voy con la enorme satisfacción de que las causas se investigaron, en eso intervino el doctor Juan Bautista Méndez, el doctor Di Napoli, el asesor de menores, efectivamente los hechos están acreditados. Esto sucedió en la escuela, esto sucedió con alumnos, con menores, con chicos. No siempre es fácil probar este tipo de delitos, se diría que es muy difícil probarlo. En este caso de 6 se pudo probar en 3, y los otros 3 no es que no se hayan podido probar, sino que el beneficio de la duda es lo que termina absolviéndolos. Pero yo estoy absolutamente convencido de que las personas que se sentaron en este proceso como imputadas son los abusadores y por eso están condenados, uno con 18, otro con 7, otro con 13, lo que fuere, pero están condenados. Eso demuestra que el relato de los papás siempre fue cierto, que todo lo otro que se montó respecto de las iglesias evangélicas, los abusos de los padres, los clubes, es una absoluta mentira, que fue un intento de desviar la atención, así como las presiones que había existido de diferentes lugares en relación a las acusaciones de los padres, a la prensa, al trabajo de los profesionales. Doctor Agüero, y esta disconformidad por parte de algunas mamás que están totalmente conmovidas, ¿usted cree que se debe a que, bueno, que en el caso de sus hijos, ante la duda, no fueron condenados? Mira, yo no conozco una sentencia que vaya a satisfacer una víctima. Aún en aquellas personas que las sentencias son condenatorias, no lo satisface. De hecho, vos le podés preguntar a los papás que sus hijos, que fueron condenados o imputados por los hechos de sus hijos, no van a estar satisfechos, porque uno, en su dolor, siempre busca más. Ahora, más allá de esto, sí entiendo a los papás de estos 3 niños que no lograron una sentencia condenatoria. Pero bueno, son las dificultades del proceso. Ahora vamos a ver por qué los jueces dudan de esos 3 nenes. Ustedes vieron la sentencia, debe tener 200 hojas. Así que hay que estudiar de por qué los jueces dudan de esos 3 nenes, o de esos 3 hechos, y ver de qué manera se puede reforzar el argumento respecto de que esos también fueron víctimas. Porque la posibilidad de apelación, entonces. Sí, seguramente. A ver, yo no entiendo que es una cuestión de existencia de duda, pero el sentido común indica lo siguiente. Si los 6 niños iban al mismo aula y me estás diciendo que abusaron de 3, ¿por qué los otros que presentan las mismas lesiones no van a ser abusados? El fallo no diría que no fueron abusados, sino que... Por eso dijo, absolver de acuerdo al artículo 6 del Código Procesal Penal. El artículo 6 del Código Procesal Penal de Ruiz de la Pampa establece que en caso de duda se debe fallar a favor del imputado. Cuando uno tiene certeza de que algo haya podido pasar, el juez decís, le doy la derecha al imputado. No significa que, digamos, en principio no hay mérito o no hay elementos suficientes como para llegar a la certeza de lo que existe en condena. Respecto a los otros 3 nenes, pero te vuelvo a decir, el hecho de que haya existido condena para los 4 docentes significa que el hecho pasó, que sucedió tal cual lo contaron los padres, y que todas las manipulaciones que hemos estado escuchando durante 2 años, o el tiempo que duró este proceso, respecto de que esto es una mentira, de que esto fue armado y demás, es toda una absoluta farsa montada desde algunos intereses a los efectos de desmerecer el relato de los papás, de los menores, o encubrir la conducta de estos docentes que para este caso en particular ya está probado que son abusadores. Bueno, esta sentencia en los 2 puntos, la condenatoria y la absolutoria, marca una tendencia para los otros 31 casos. Van a tener que trabajar más para probar los hechos. Sí, claro. De todas maneras, teniendo en consideración que se dividieron todas las causas en razón a el grado de carga probatoria, es decir, llegamos con los 6 que entendíamos que mejores estaban posicionados de acuerdo a las circunstancias físicas que dejaban evidencia de un abuso. Ahora va a haber que ver qué hacemos con estos 3 que quedaron y con los otros que están pendientes, obviamente, pero sea cual fuere la conducta que se vaya a tomar, hay algo que tiene que tener claro. Eso pasó y tiene una sentencia condenatoria, ¿sí? Y eso es lo más importante, que nada de lo que seguimos sosteniendo ha sido una injusticia. Acá no hubo detenciones de injusticia, acá no hubo procesos armados, acá no hubo fiscales arreglados, no hubo un intendente, un gremio, un no sé qué, y todas esas cuestiones que diariamente uno lee en algunos medios. Eso fue una investigación difícil, muy difícil, porque el sistema procesal y el sistema penal del 25 de mayo no estaba preparado para esto, para la magnitud de proceso que significó. Fue un proceso muy difícil, con niveles muy chiquitos, los cuales es muy difícil lograr un relato, ¿sí? Entonces uno se encuentra con enormes dificultades que favorecen la impunidad de este tipo de abusadores, ¿sí? Por suerte, se contó con la colaboración de muchos profesionales que ayudaron al relato de los niños y con el relato de algunos poquitos niños que contaron, y se pudo armar esto, que fue muy difícil, voy a repetir, pero por suerte llegó a una sentencia condenatoria. Yo me veo con la satisfacción de que todo lo que vinimos sosteniendo acaba de ser legitimado por la justicia. Tal vez de los 6 fueron legitimados 3, no importa. El relato de que esto fue un abuso en una escuela está legitimado por la justicia, nos acaba de dar la razón. Siempre hay algún sinsabor, bien, trabajaremos sobre eso, pero me veo con enorme satisfacción de que todo lo que hemos venido sosteniendo en el tiempo es cierto. Doctor Agüero, ¿qué le contestaría usted a la dirigente del hotel para que se manifestara una defensa, sin duda, con estos docentes que están detenidos y condenados? Las docentes del hotel siempre dijeron que fue una causa armada y una mentira. Yo comparto la labor del gremio respecto de la defensa de los intereses del trabajador. Con esto quiero decir que está muy bien que ellos se manifiesten en relación a que les hayan sacado salario y que les hayan sacado la cobertura social. Hasta ahí es la labor del gremio y considero que es acertada. El haber sostenido de que la detención fue ilegal, el haber sostenido de que el proceso está armado, de que aun cuando haya condena, ellos igual sostienen de la inocencia del docente por el simple hecho de ser docente, creo que es una conducta absolutamente desvergonzada, que excede las atribuciones o las funciones del gremio, que atenta contra la legitimidad del Poder Judicial, que genera un manto de sospecha permanente sobre las resoluciones de los jueces, que desmerece la labor de todos los profesionales y que genera esta sensación de que sea cual fuera el resultado, está arreglado. Creo que eso es una conducta absolutamente imprudente, negligente, es una conducta maliciosa que no debería repetirse y que debe quedar en la conciencia colectiva de aquellos que con esta conducta defensiva a ultranza están protegiendo a abusadores, como en el caso de ahora que acaban de ser condenados.